Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa es posible gracias a Fab Jardín. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria. Así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderula. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok, como arroba La Voladora Radio. También me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García y en las páginas de Facebook, el ajonjolí de todos los moles, zona volcanes y ajonjolí, arte, cultura y turismo. Y bueno, banda banderola, pues ya saben que todos nuestros invitados son especiales, todos y cada uno de ellos. Pero bueno, pues el día de hoy estoy con dos chicas de la zona oriente de los volcanes y ellas, pues, nos vienen a platicar sobre su labor, su trabajo, su actividad deportiva. Este programa ahora es, vamos a hablar de deporte. Regularmente el programa es como un poquito más de corte cultural, entrevisto a artistas, escritores, actores, músicos, así. Músicos principalmente. Pero bueno, pues este programa en realidad está diseñado para todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano. El arte, obviamente, pues es una gran herramienta para el desarrollo humano en cualquiera de sus disciplinas. Sin embargo, el deporte, pues también viene de la mano, también es una gran herramienta para que los seres humanos nos desarrollemos pues plenamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ella es Silvana Hernández, no Silvana Estrada, la cantautora. Silvana Hernández, y viene acompañada de Erendira Reyes. Erendira, pues, es de Ozumba, vive en Ozumba, no. En Atlautla. En Xochitlco. Ah, Xochitlco. Yo pensé que eras de allá de Ozumba tú. No. Soy de Juchi, trabajo en Ozumba, pero vivo en Xochitlco. Ah, así como las aguas del Chavo, ¿no? Así, ¿no? Así como que esta es de sandía, pero sabe a mandarina y parece de Jamaica, ¿no? Ah. Está bueno, Ere. Bueno, pero tú, Silvana, sí eres ¿de dónde eres? Yo nací, soy de la Ciudad de México. ¿Mm? Ya vengo viviendo en Amecameca unos 10 años. Apenas. 10 años ya en Amecameca. Sí. Oye, pero pues, ¿cuántos años tienes? Porque te ves así como súper jovencita. 36 años. Okay, okay. Los 26, llegaste a los 26. Ándale. No, más o menos, ¿no? ¿Y dónde, por dónde vivías allá en la ciudad? Vivía yo por Iztacalco. ¿Iztacalco? En la Viga, ajá. Ah, okay, okay, ajá. Bien, por allá, está bonito por allá, mi hermana de mis hermanas vive allá. Y bueno, ¿qué vientos te trajeron a la zona de los volcanes? Híjole, una historia muy larga. Ay. Pues mira, tenemos 2 horas. Bueno, hora y media. Prácticamente me robaron. ¿Todavía roban? ¿A dónde hay de esos? Porque afuera acá ya no. Acá ya no roban, ya nomás te. Bueno, ya no te platico. No, bueno, pues me junté con mi esposo y pues me vine a vivir para acá. Ah, ¿es de por acá él? Sí, él sí es de Meca. Ah, okay, okay. Sí. ¿Y allá en la Ciudad de México qué hacías? Pues más que nada allá, como soy veterinaria, bueno, allá estudié veterinaria. Ajá. Entonces trabajé un tiempo por allá. Ajá. Ah, tenías clínicas, como tu consultorio en clínicas, sí. Y todo eso. Ah, okay. Pues en el tiempo de en el estudio, en prácticas, o sea, porque digamos que salí de estudiar y casi casi me vine para acá. Ah, ok. O sea, ejerciste como poquito. Ajá. Ya. Sí, ejercí poquito y ya me vine para acá. Ok, sí. Ya te trajeron. Desde me trajeron. Y bueno, y entonces cuéntanos cómo fue que te involucraste o entraste al jiu-jitsu. Jiu-jitsu brasileño. Sí. Jiu-jitsu brasileño. Ella es instructora de jiu-jitsu brasileño. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues estaba yo buscando algo que hacer. ya había nacido mi hija, entonces estaba yo, pues... ¿Tienes una hija de cuántos años? Sí, tengo una hija de 10 años. ¿10 años? Ok, sí, o sea, entonces, más o menos. O sea, te veniste ya embarazada y toda la cosa. Pero sí, me trajeron. Ok. Entonces, pues así buscando qué hacer, encontré una academia donde practicaban jiu-jitsu. En los Zumba. Aquí en Ameca. ¿Yo por qué estoy con los Zumba? aquí en Ameca, y pues de ahí me encantó y me quedé, continué y aquí seguimos. Ok, o sea, sí. Ya con tu hija, ya casada, ya, bueno, no tan jovencita, aunque bueno, eres joven, ¿no? Empezaste a entrenar. Sí. Y pues supongo que... ¿qué fue lo que te atrapó, no? ¿Qué fue lo que te atrapó de este deporte para que ahora, pues, ya seas instructora, no? Pues sí estuvo, digamos, bonito, porque el jiu-jitsu, de hecho, mi profesor decía, no se va a quedar. Me vio con cara de, no, ya no regresa después de su primera clase, ¿no? Pero, pues, no, le falló. Aquí seguimos. Precisamente me gustó el jiu-jitsu, esta facilidad que tiene de practicarlo. Porque no necesitas fuerza, no es un deporte, digamos, ¿cómo decirlo? Rudo. O sea... Sí es rudo. Agresivo, bueno. Sí, a comparación de otros deportes de contacto, ajá, porque también es un deporte de contacto. Claro. Este le llaman el arte suave, por lo mismo que no hay golpes, al menos a propósito. Bueno, pues sí me gustaría, por ejemplo, que nos hicieras como una diferencia, ¿no? Entre otros deportes de contacto y el jiu-jitsu. O sea, por ejemplo, yo no sé realmente qué es el jiu-jitsu. O sea, platícame, explícame qué es el jiu-jitsu y cómo se diferencia de otros deportes de contacto. No sé, como el karate, el kickboxing, el, ¿no? Todos estos. Sí, pues el jiu-jitsu es un arte marcial. También es un arte marcial. Pero, bueno, se aplica para defensa personal. Se aplica para área deportiva, ¿no? Entonces, sí. A diferencia de otros deportes de contacto, es que la mayoría de los deportes se llevan arriba, golpeo de pie, ¿no? Sin embargo, el jiu-jitsu todo es a nivel de piso. Entonces, muchas personas, cuando empieza una pelea, cualquier situación, y llegan a piso, ya no saben qué hacer. No, uh-huh, te haces bolita y ya. Te dejas patear. Sí, te dejas patear a ver hasta cuándo, ¿no? Aquí en el jiu-jitsu es donde nuestro juego empieza, uh-huh, en el piso. Ya, o sea, qué interesante. Y sí, bueno, el jiu-jitsu tiene su origen en Brasil, ¿por eso es jiu-jitsu brasileño o este es como un jiu-jitsu especial? No, en Brasil lo desarrollan o lo modifican, exacto. ¿De dónde es originario el jiu-jitsu? Es que no tenemos una fuente original. Muchos dicen que inicia en la India, pero después se pasa a ¿de dónde es Maeda? A China, Japón. Ajá. Y bueno, la fuente que yo tengo dice que Maeda es el que lo trae a enseñarle a los brasileños. Principalmente a dos grupos. Uno que son los hermanos Gracie, les enseña a ellos porque viene, así que recomendado. Los Gracie son acomodados, dicen es el mejor maestro, lo traen y les enseña jiu-jitsu brasileño. Y ya en Brasil, ¿quién lo adapta? Helio Gracie lo adapta a su cuerpo porque él era muy flaquito, muy chiquito, muy pequeñito, y él empieza a adaptarlo a su modo de ser, sí, de él, de su condición física. Entonces, por eso dicen que no necesitas fuerza para poder aplicar el jiu-jitsu. Esa es la fuente que tenemos, porque Así que tengamos un origen, ya que esto sea el jiu-jitsu y desde dónde llegó, no hay todavía fuentes exactas. Entonces, bueno, la técnica que ustedes entrenan, pues, viene de Brasil, ¿no? Ya es una técnica modificada en Brasil. Y bueno, no sé también si tengas como un poco más de historia sobre el jiu-jitsu brasileño como tal, ¿no? Bueno, ya nos contaste, ¿no? Cómo llegó, y cómo es que llega a México. También a partir de los japoneses y los brasileños también lo traen aquí a México, más o menos por los 70s, me parece. ¿No? Pero a México llega con Guillermo Salas y con los Salas principalmente. Porque ellos aprendieron directamente de los Gracie, Guillermo Salas y Rodrigo Salas. Llegan a, van allá a Brasil a aprender y lo traen a México. O sea, aprendieron directamente de los Gracie. Son de los pioneros. De los pioneros. El jiu-jitsu aquí a México. No sé si has escuchado, Guillermo Salas es el comentarista de la MMA. De la UFC. Entonces ahí anda porque pues sabe qué onda con el jiu-jitsu, ¿no? Entonces, de hecho, él da muchas clases de defensa personal. Y bueno, pues tú hace 10 años aproximadamente conoces el jiu-jitsu aquí en Amecameca, empiezas a tomar clase, ¿no? Y pues, ¿cuántos años y cómo fue de alguna manera tu preparación para pues llegar a ser instructora? Sí, yo lo conozco hace 6 años. Llevo 6 años practicando jiu-jitsu. Lo conocí en un gimnasio que me dijeron, aquí va a haber jiu-jitsu, aquí en el segundo piso. Y ahí conozco al profesor Rubén Apóstol. Él es con el que empecé jiu-jitsu, el que me motivó, el que me ya me encaminó en este deporte. ¿Y el maestro Rubén Apóstol es de aquí de Amecameca? Sí, más de... Es de Popopark. De Popopark. Ah, okay. De hecho, él empieza dando clases en Popopark. Cuando yo lo conozco, ya estaban en Ameca. Ya. ¿Y él ya no está dando clases? Sí, continúa. Sí, por ahí anda. Sí, ella es con su hija, que también empezó a entrenar y casi a la par. Pues sí, y todas vamos como a la par porque es... Él empezó, el alumno de Guillermo Salas. Entonces, se vino para acá y empezó a dar acá el jiu-jitsu. Entonces, empezaron, bueno, en mi caso fue mi esposo el que empezó a entrenar. Y luego el maestro Apóstol nos invitó a las mujeres, a puras mujeres, a entrenar jiu-jitsu brasileño. Y así como que empezamos una rachita de mujeres y se fueron integrando. Pero sí, muchas se salieron. Y pues Silvana, ella continuó. Y bueno, hasta lo largo de 6 años te has como preparado para ser instructora. Ahora, ¿hay una preparación especial o solo es, no sé, pienso como el karate, ¿no? Que va subiendo de cintas, ¿no? De blanca, amarilla, hasta llegar a negra y bueno, ya llegando a negra ya, ¿no? Luego los danes y así, ¿no? Entonces, no sé si es igual en el jiu-jitsu. Sí, también hay un sistema también de graduación. También tenemos nuestras cintas. Empezamos por la blanca, como la mayoría o todas las artes marciales, y de ahí vamos escalando en grados. Nosotros, a diferencia del karate y estos demás, nada más hacen cambio de cinta. Nosotros hacemos, en cada cinta llevamos 4 grados, en una barrita negra, que le llamamos gradera, en la cinta. Cuando juntas esos 4 grados, puedes cambiar de cinta, ¿no? Y de acuerdo a tu cinta es el tiempo mínimo que debes de cumplir para poder seguir avanzando. ¿Y tú qué grado tienes? Bueno, veo que tienes como varios grados, ¿no? Además, ¿o es solo uno? En jiu-jitsu nada más soy cinta morada, ya 4º grado. ¿Y ese es como el máximo? ¿O cómo? No, todavía falta la... A ver, platícanos de los grados, ¿cómo está el asunto? A ver, empiezas así, ¿no? Por blanca, los 4 grados, blanca, luego 4 grados, subes a... Subes ya mayor de 16 años, porque también hay cintas para niños. Después de 16 años ya subes a azul. Azul. Ganas tus 4 grados. Subes a morada, tus 4 grados. Café, 4 grados. Y de ahí ya te vas a la negra. Ah, ok. Ya de negro también empiezan a hacer primer dan, segundo dan, tercer dan, pero pues ya son gente con muchísima experiencia y muchos años practicándolo. ¿Y tú qué grado eres en cinta? Morada, cuarto. Morada. Cuarto grado. Ah, ok, ya vas para el... La café. Para la café. Ya es café. Okay. No, no. Ok, sí. ¿Y cómo fue que pasaste de ser alumna a maestra? Pues yo estaba ya, sí fue algo difícil por el tema de, soy, no sé si se nota, soy muy introvertida, ¿no? Me costó mucho trabajo esa parte de dar clases. Claro, estar al frente y dirigir un grupo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, pues sí, estar al frente de todos, ¿no? Entonces, pero en ese, cuando yo empecé, yo estaba ya con Sensei Alien Prismo, y entonces ella fue la que me empezó a hablar y convencer de, sí, tú puedes, puedes abrir una escuela, puedes ser maestra, o sea, tienes todo para poder ser instructora de jiu-jitsu. ¿Y quién es ella? ¿Cómo dices que se llama? Aline Prismo. ¿Y quién es ella? Ella es mi sensei actualmente. Ella, vive en la Ciudad de México, pero ella es de Brasil. Ah, okay, ella es de Brasil. Okay. ¿Y cómo fue que hubo esa transición del maestro apóstol a esta maestra? Sí. Pues fue en tiempo de pandemia. Desafortunadamente, cuando entra pandemia, también hubo varias causas por ahí con el profesor y entonces se cierra su academia un tiempo. Pues yo seguí buscando, quería continuar y fue que llegué a la ciudad con Sensei. Ah, ok. O sea, te fuiste a seguir practicando a la Ciudad de México. Sí, seguí buscando. Wow, qué padre. Sí, porque en ese tiempo, por esta zona, pues no. Sí, no, pues no. Ahorita ya se está abriendo más, ¿no? Pero en ese tiempo no había mucho a dónde ir. Y poco tiempo. Ajá. Oye, y bueno, para ese entonces, ¿ya cuántos años tenía tu nena? Ya como... ¿Cuántos tenía? ¿Cómo cuántos? Siete, ¿no? Digo, te lo pregunto porque supongo que con una beba, con tu marido, con tu casa, pues no era como tan fácil ir y venir de la Ciudad de México, ¿no? Digo, hay mucha gente que lo hace todos los días, ¿no? Que es una tortura, me imagino yo. pero pues de pronto, pues sí, no es como tan fácil, ¿no? Como de, ay, sí, ya me voy a mi clase y nos vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Si antes de ser instructora, sí me iba con Sensei Arlene. 2-3 veces a la semana a practicar allá. Uh-huh. Y era de que, pues dejaba a mi hija con su abuelita, con mi suegra, uh-huh. O sí me la llevaba cuando, porque sí ya estaba ella en la escuela, ya estaba empezando escuela. Entonces, sí, si no había escuela, me la llevaba. Uh-huh. Y me acompañaba feliz. Sí, claro. De hecho, ella también entrenó. Ah, ok. Sí, va a clases. Desde los 4 o 5 años. Justo, ¿no? O sea, ¿a qué edad puede entrenar un niño este arte marcial? Desde cualquier edad. Desde, ah, ok. De más o menos... 2, ¿no? 3. Ajá, que básicamente ya se controlen, ¿no? Por decir. Claro, que ya claro, sean un poco independientes. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Chiquitos, pues empezamos con la motricidad, con todo eso de la estimulación temprana, pero ya más grandecitos, de 3, 4 años, ya pueden muy bien empezar con todos los ejercicios que hacemos. Bueno, algunos que hacemos de jiu-jitsu. Sí, claro, ¿no? Sí. Porque supongo que a lo mejor no todos, ¿no? Los más básicos y ya pueden empezar los bebés. Oye, y bueno, empiezas a tomar clases con esta sensei, ¿no? Aline, y ella te convence, ¿no? De que puedes abrir una escuela, de que sí, de que acá, ¿y qué te hizo decidirte a aventarte el paquete? Porque es un paquete, ¿no? Sí, o sea. Sí, fue. Pues, llegó una oportunidad. Me dijeron, tengo espacio, ¿quieres aprovechar? Pues va. Ok. Así fue, también fue como en el momento, o sea, no lo pensé, no lo planeé, o sea, las cosas se dieron. Eso también fue lo bonito, que sin pedirlo, bueno, sin estarlo yo buscando, por decir así bien, uh-huh, se dieron las cosas. Entonces, pues aprovechar las oportunidades y así fue que empecé. Y bueno, no sé, me imagino que cuentas con el apoyo de tu esposo. Claro, ¿no? Sí, o sea, que sí, ¿no? Porque a veces, pues digo, pues hay relaciones raras, ¿no? Ah, yo no te podré decir, yo soy soltera y yo no me han contado, ¿no? No, sí, mi esposo sí, la verdad, Le agradezco muchísimo porque sí, casi fue el que me dijo, órale, vas. Yo te apoyo, yo te ayudo, pues en todo, ¿no? Sí, creo que sí, bueno. Agradezco mucho. Y bueno, ¿él a qué se dedica? ¿Qué hace? Él es este vendedor. Comerciante. Okay. ¿Y tu nena ya ahorita ya está que ya en la...? Ya en primaria, en quinto de primaria. Está en quinto de primaria. Sí. Y bueno, ella también feliz con el jiu-jitsu y todo, ¿no? Y bueno, Ere, ¿tú cómo llegaste a este deporte? Te decía que el maestro Rubén Apóstol nos invitó así a muchas mujeres. Sí, con tu esposo. Más que nada, pues, sí, mis cuñadas, entre familia, como que mis cuñadas, y todas empezamos ahí. ¿Pero todavía daba clases en Popo o ya acá en Todavía América? Daba clases en Popo. Yo empecé un poquito antes que Silvana, un año antes, yo creo, todavía no la conocía. Uh-huh. Empezamos en Popopar, puras mujeres, y desde ahí, pues seguimos. Pero sí, ya todas, pues ya lo dejaron, y pues yo seguí a Silvana. O sea, primero ella nos siguió a nosotros y ahora yo sigo a Silvana. ¿Qué? ¿A dónde va Silvana? Yo voy. Bueno, si puedo, no siempre puedo, pero sí puedo, sí. La apoyo. Sí. Ok. Y bueno, ¿tú terminas o estás tomando clase con el maestro Pozo todavía? Viene la pandemia, ¿no? Se cierra el grupo. ¿Y retomas cuando Silvana abre su escuela o tú seguiste de alguna manera también? No, fui también un rato con Aline Prismo. Okay. Igual iba a la ciudad. A la ciudad. Yo los sábados casi, por lo regular. Me tenía que llevar de la oreja. Me llevaba de la oreja porque ir los sábados luego de trabajar toda la semana, como que... Y pues ya fui un tiempo, después nada más la veía en videollamada y ya tomaba ahí la clase y luego ya, ahorita que Silvana puso la escuela, dije, no, pues ya, tengo donde ir a entrenar, entonces me quedo por acá. Ajá. Pues que bueno, ¿no? Que ya también no tienen que trasladarse porque sí es una onda, ¿no? Porque tú también tienes hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Dos, de 16 y de, bueno, de 17 y de 12 años. Ya están grandes, ya oye. Están grandes. Y bueno, ¿a ti qué fue lo que te hizo, aparte de la invitación del maestro, del profesor Apóstol, uh-huh, la parte que tu esposo ya estaba, pues, entrenando y todo, ¿qué fue lo que te hizo, qué te atrapó de este deporte? Bueno, yo ya entrenaba karate, pero me decían, no, pero es que el jiu-jitsu es diferente, ven, prueba, ve como si te gusta o no. Y yo cuando entré igual dije, no, si es muy, muy diferente, me atrevería a decir que es incluso más efectivo que cualquier arte marcial, porque son, pues sí, es como dice el arte suave, entonces son... estrangulamientos, ya ves a las manos y ya ves a los pies. Entonces, yo digo, no, pues sí, así no le sacas sangre a nadie. Silenciosamente, te vas corriendo, ¿no? Eso fue lo que, pues sí, lo que me atrapó. Creo que siempre he sido medio algo violenta de repente. Entonces, ahí fue donde me controlé más. O sea, el jiu-jitsu te hizo controlar tu violencia. Sí, mi carácter. Sí, yo creo que sí. Órale, que eso está interesante, ¿no? De hecho, sí, se dice que el jiu-jitsu como que sí nos regula un poquito. Nos ayuda o nos enseña a controlar muchas cosas, o sea, dentro del tatami y fuera del tatami, porque hay cosas que, no sé, vas manejando y alguien se te cierra, ¿no? Normalmente la gente, empieza de gritona y ofender. Nosotros como que, bueno, yo lo he visto así, al menos yo, me enseñó a controlarte, así como, ya no pasa nada, o sea, síguete. Ajá, como que vives cosas más, te aplastan más en el jiu-jitsu que como que sí te va bajando, te va regulando tus Tú. ¿Qué podría ser? ¿Tu ego? A veces. El ego también. A veces, sí. Sí, te enseña mucho a disminuir tu ego. Y bueno, eso tiene que ver con el ejercicio en sí, por la forma en cómo practican el ejercicio, o tiene que ver más con una filosofía que viene en conjunto al deporte. Yo diría que con el ejercicio que se hace, todos los movimientos, y a veces son cuando te someten, ¿no? Uh-huh. Cuando te someten, pues te encuentras en una situación que dices, ¿cómo voy a salir de aquí si ya me tienen aquí, ¿no? Ya estoy aquí. Entonces, de alguna manera buscas cómo salir. Y no importa si te someten, pues vas aprendiendo y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que eso te enseña más que si fuera, pues, como una filosofía. Sí, ahí es donde entra la parte de que ya estás en una posición vulnerable, o sea, te están aplastando, te están ya finalizando. Y ahí es donde tú empiezas a respirar y pensar cómo puedo salir de aquí. En lugar de desesperarte, en lugar de actuar a lo tonto, o sea, es donde te calmas, respiras y piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? Mm. Y si ya te tapearon, bueno, si ya te finalizaron, decimos que se tapea. O sea, es como la rendición, donde nos rendimos, ¿no? Entonces es donde ahí aceptas que ya no vas a poder, no sé, o sea, es mejor rendirte ahorita y continuar mañana. Ajá. Que salir con una mano rota, fracturada. Y al mismo tiempo aceptas también pues que la otra persona en este momento te gana, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay de que todo el tiempo yo, ¿no? Uh-huh. Hay veces, ahora sí, aquí sí, tal cual, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Sí, sí, entonces es literal. Lo bonito de esto. A veces te toca estar arriba y someter a todo mundo, y a veces te toca estar abajo y aguantar. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues vamos a platicar más a fondo también de estas técnicas y de cómo se va desarrollando pues todo este deporte, regresando del primer corte. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelco y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser.

Continuamos con esta entrevista con Silvana Hernández y bueno, también está aquí Erendira Reyes. Silvana, pues es instructora de jiu-jitsu brasileño aquí en Amecameca. Y Ere, pues bueno, ella es alumna también, aunque también, por lo que nos está contando, tiene más tiempo que Silvana en estos merequetengues. Pero bueno, pues Silvana se aventó el paquete, la responsabilidad y el compromiso de abrir una escuela, de formar más alumnos aquí en Amecameca, después de un rato de ir y venir de la Ciudad de México para, pues, tomar clases con la sensei Aline, que bueno, me dices que Aline, pues bueno, leía, ¿no?, la biografía, que tiene un como un reconocimiento, tiene como ahí un peso importante dentro del deporte aquí en México, ¿no?, del jiu-jitsu. Sí, Aline ya tiene también ya tiempo viviendo en México, desde que llegó igual a practicar jiu-jitsu. O sea, se vino a... ¿Ella de dónde es? De Brasil. Ah, de Brasil, sí, cierto, sí, me dijiste, sí. Okay, y bueno, pues Silvana se aventó la onda de abrir la escuela, también mucho por recomendación de la sensei Aline. Y bueno, pues Ere dice que ella va a donde vaya Silvana, ¿no? Así es que, órale pues. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito más sobre el fondo, ¿no?, de este deporte. Por ejemplo, ¿qué me podrías decir de... al ser este un deporte de contacto, pero que va un poco más inclinado hacia la defensa personal como tal, uh-huh, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿tienes alumnos más mujeres o hombres? Mujeres. Más mujeres, sí, ¿no? Y niños, hasta eso. Niños, sí. Okay. ¿Y tú cómo crees, digo, como mujer, como instructora, cómo crees que esto pueda ayudar o mejorarnos en su seguridad, autoestima, en tus alumnas o en las mujeres en general, el practicar este deporte? Sí, sí les ha ayudado, sí nos da mucha seguridad. De hecho, ya... he tenido los comentarios de alumnos, niños, de que llega la mamá y me dice, oye, buenísimo, porque mi hijo ya lo bulleaban antes mucho y ya no se deja. Ya supo marcar un límite, ya supo poner un alto, ¿no? O sea, no se trata de agredir al otro niño, sino simplemente poner un alto. Y las mujeres también me han comentado que también sienten más seguras, ya como que ya pueden andar... digamos, un poquito en la calle con esa más tranquilidad de que al menos no se van limpios, ¿no? Sí, claro. Sí. Ok. Y bueno, al tener, al compartir estas enseñanzas, ¿no?, con las mujeres, con los niños, ¿tú crees realmente que esto, como dices, o sea, no solamente puede ayudarlos a tener más seguridad, sino realmente... a evitar, ¿no?, como un asalto o evitar, no sé, alguna... O sea, sí, es así de... ¿Sí? Pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? O sea, como te digo que es un deporte de contacto así de cuerpo a cuerpo. A diferencia de, por ejemplo, del box, necesitas espacio para dar el golpe, ¿no? Aquí no tienes que tal cual aventarte a la persona para controlarla. Okay. No, pero pues sí han habido muchos casos donde sí se avientan mujeres. Por ejemplo, ¿te han contado? ¿Tienes alguna anécdota o algo así de alguna alumna, compañera que haya dicho, oye, ¿sabes qué? Me sirvió muchísimo esto porque de pronto un día me encontré con un tipo y así asado, ¿no? Así muy, muy cercana, no, todavía. ¿Lejana? Pero sí han habido casos, sí se han, de hecho han salido en noticias y todo esto de mujeres, uh-huh, que han intentado ser asaltadas, han intentado ser violentadas. Y se han podido defender, al menos, o sea, no, o controlando al sujeto, ¿no? Con una barra de brazo, con un, que le llamamos el mataleón, ¿no? Órale, es, con el mataleón. ¿Qué es ese, oye? ¿Qué es un mataleón? Cuéntame. Es un estrangulamiento que tomamos desde la espalda de nuestro oponente. Ajá, entonces es muy típica la lucha libre, ¿no? También. La no, se trata de tomar por la espalda del cuello hasta que queda inconsciente la persona. Ah, ok, ok, ok. Y bueno, además de la instrucción física, ¿no? Y que bueno, también de alguna manera nos ayuda, por lo que cuentan, a tener un control emocional, ¿no? Además de eso, ¿también van a competencias o no es un deporte de competencias? Sí, sí es. Se modificaron, como es un deporte, bueno, un arte marcial de dirigido al pues que a la defensa personal, pues hay técnicas muy potentes, ¿no? Entonces se modifica para poderlo hacerlo de manera deportiva, ya poniendo límites o prohibiendo algunas técnicas para poder llevarlo al tema deportivo. Sí, pero y nosotros, perdón, sí vamos a competencias y sí asistimos a estos eventos. Sí, que justo era la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Si ustedes como escuela, como academia, van a, y compiten, ¿no? Con otras escuelas. Sí. Entonces, me imagino que supongo en la Ciudad de México, ¿no? O han organizado ya torneos aquí en Amecameca. Aquí en Amecameca sí se han organizado sobre todo de grappling. El grappling es cuando no usamos el uniforme. O sea, son de licra, short y ya. O sea, no hay dónde agarrarse. Ok. Entonces, hacen de grappling y sí hemos asistido un par de veces aquí en Amecameca. Nada más. La mayoría los asistimos a la Ciudad de México, a Hidalgo, que son eventos nacionales. ¿Y tu escuela está así como en alguna asociación de federación, no? Es como una federación. Sí, tal cual Jaguares, pues como estoy como empezando, y como no soy cinta negra todavía, entonces necesito el respaldo de mi sensei Yalín, que ella sí es cinta negra. Entonces ella es la que me respalda, la que me... Ya, ajá. Okay. Y ella sí está certificada por la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu y por la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño. Okay, okay. Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente corte y pues todavía nos falta un minutito. Bueno, pues justo antes de irnos al siguiente corte, o más bien regresando del siguiente corte, ¿no? Pues también nos vas platicando más sobre pues cómo se van desenvolviendo pues este arte marcial, sobre todo aquí en Amecameca, ¿no? Ahorita platicamos de otras escuelas también que hay, no sé, que me platiques, por ejemplo, con qué otras escuelas aquí en Ameca has colaborado, ¿no? Por ejemplo, en estos torneos, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Muchas escuelas, muchos instructores de diferentes artes marciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor por ahí ya también tienes algunos contactos, ¿no? Con gente de aquí que también hace, pues no propiamente jiu-jitsu, pero otros de arte marcial, ¿no? Pero bueno, pues ya me cuentas regresando del siguiente corte. Okay. Regresamos. Este programa fue posible gracias a Fab Jardín. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso. Son las 5:01. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta canción se llama Yo sé bien. Yo no puedo contenerme en este llanto. Ya no quiero destruir, ese es mi sueño. Ya no quiero regalarte otro fracaso, ni tampoco deshacerme en el intento. No pretendo destrozarte con palabras, solo vengo a recordarme lo que pienso. No lo siento si te gusto más callada, no hay problema con estar equivocada. Yo sé muy bien quién es usted y sé bien a dónde va. Solo mírame a los ojos y ya nada será igual. Si la esperanza existe, yo le llamo amistad. Entre mi canto di mi alma y sacaron su veneno. En la guerra nunca nadie sale ileso. Es por eso que pelear nunca es un juego. De mis sueños voy andando temerosa en el silencio, voy tranquila respirando en el invierno y mis manos aún siguen escribiendo. No me creas, siempre estoy alucinando que la muerte me persigue a cada rato. Sin disculpas si me paso de la raya, es por eso que pelear nunca es un juego. Yo sé muy bien quién es usted y sé bien a dónde va. Solo mírame a los ojos y ya nada será igual. Si la esperanza existe, yo le llamo amistad. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladura Radio. Y bueno, pues continuamos, banda bandita, con esta entrevista con Silvana Hernández, instructora de jiu-jitsu brasileño aquí en Amecameca. Y bueno, viene acompañada de Erendira Reyes, que es alumna también y practicante de este deporte. Y bueno, pues antes de continuar con esta entrevista, pues ya saben, banda banderola, ya tenemos avisos parroquiales. Y bueno, pues vamos a comenzar agradeciendo a nuestros patrocinadores G&P. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de G&P, tu asesor en contabilidad. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen servicios profesionales en la Ciudad de México y Estado de México. Aunque con ayuda de la tecnología pueden llegar a cualquier parte. Más información en su página de Facebook, Tu Asesor en Contabilidad. Así es que busquen Tu Asesor en Contabilidad en Facebook y bueno, pues ahí pueden pues tener asesoría en contabilidad, ¿verdad? ojalá que se puedan acercar y nosotros le agradecemos a GIP, tu asesor en contabilidad, por su patrocinio. También queremos recordarles, invitarlos, que en octubre comienza Doctubre, este ciclo de documentales en Amecameca, Ozumba y en varias sedes. Ya viene Doctubre 2025, la red de cine de no ficción más grande de México, un espacio donde las historias viajan, se comparten y nos invitan a mirarnos desde nuevas perspectivas, porque el documental no solo se ve, nos conecta, acompáñanos. Más información en la página de Facebook de La Voladora Radio. Iremos compartiendo poco a poco los documentales que se van a transmitir, así como las sedes donde se van a llevar a cabo estas transmisiones todo el mes de octubre. Manda banderola para que estén atentos y no se los pierdan. Bueno, también queremos agradecer a Campi Nutriendo de Verdad. Bueno, ellos venden alimento para animalito. Dice, si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, Campi Amecameca ofrece precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos y dale una patita a quienes más lo necesitan. Así es que, pues si quieren donar, también pueden comunicarse aquí a La Voladora Radio para que los canalicemos con Campi. Y bueno, pues ahí también puedan adquirir alimento para gatito o perrito a buen precio. Ellos están ubicados aquí en Calle Libertad, Campi, entre San Francisco y López Mateos. También les mandamos un saludo a nuestros amigos de Fab Jardín. Ellos están ubicados en 5 de febrero, número 23, en La Bomba, Chalco, Estado de México, entre la Electra y el Issste de Chalco. Fab Jardín es un laboratorio de fabricación digital. Son especialistas en crear todo lo que se te pueda imaginar, trabajando con maquinaria especializada como corte láser, router, CNC, impresoras 3D y corte vinil, para crear diferentes productos en materiales como acrílico de diferentes grosores, madera MDF, policarbonato, grabado láser, sublimación en tazas, tela, vinil, textil, automotriz, etcétera. También cuentan con capacitaciones, dan talleres, conferencias y vinculación escolares. Pueden encontrarlos en el teléfono 55 54 44 50 32 o en su página de Facebook Fab Jardín. Así, F de feo, A de Alberto, B de burro, Jardín, Fab Jardín. Los pueden encontrar en su página de Facebook. Y bueno, ellos están en Chalco. Ellos, bueno, pues estos son los avisos parroquiales. Y también, pues recuerden, Banderola, que estamos en todas las redes sociales, que pueden comunicarse con nosotros. Facebook, Twitter, Twitter, TikTok, Instagram, como @lavoladoraradio. También recuerden que tenemos teléfono en cabina por si nos quieren echar una llamadita. Ya saben, si nos quieren hacer propuestas decorosas e indecorosas, aquí todo se evalúa. Nos pueden echar una llamadita al 597-978-5252 aquí en Amecameca, o mándenos un WhatsApp al 5540-261814. También recuerden que nos están escuchando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, y por supuesto que estamos en internet en www.lavoladora.org. También en otras plataformas de streaming, que pues la verdad está más complicado deleteárselas, pero ustedes busquen ahí La Voladora Radio y les van a aparecer otras plataformas de streaming para que nos puedan escuchar. Y bueno, banda banderola, pues continuamos con esta entrevista con Silvana Hernández y Erendira Reyes, ellas pues practicantes de jiu-jitsu brasileño aquí en Amecameca. Bueno, ya estamos comenzando la segunda hora de este programa. Ya estuvimos platicando un poquito más, bueno, un poco sobre cómo se acercaron ustedes, cómo llegaron al jiu-jitsu, cómo se va formando la escuela, ¿no? Un poquito hemos hablado sobre la importancia de este deporte, ¿no? Como el poder darle seguridad a niños y mujeres. Pero, por ejemplo, también una pregunta, ¿también podría ser para la tercera edad o por el tipo de movimientos es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, las personas de tercera edad son más delicadas, ¿no? Sí, sí. Sí se puede. De hecho, sí, sí, okay. Hay Sí han habido, de hecho, hasta compiten. ¡Oh, okay! Sí, por ahí anda una señora ya de edad avanzada que sigue compitiendo. Y ahí sí, o sea, sí es posible. Claro, pues hay que tener sus medidas, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Okay, okay. Y bueno, ya estamos, te digo, en la segunda hora del programa, ya nos, ¿no? Pero no sabemos exactamente dónde está la escuela. ¿Dónde está la escuela? Ah, nos ubicamos. Estamos en 20 de noviembre. Okay. Es la calle del Coppel Grande, entre la del Panoaya, la de... Sí, sí, sí. Ajá, sí, 20 de noviembre, ¿y qué otra? Entre Libertad y Benito Juárez. Ah, okay, okay. Antes del Coppel, ¿no? Ese es Juárez y la de Libertad, nomás ven después la gasolinera, ya. Sí. Okay. ¿Y estas me dices que en un segundo piso? Sí, estoy en un segundo piso, entonces vean para arriba. Porque sí estamos arriba, es un segundo piso, es una zona amplia, una zona segura, entonces pues ahí nos pueden ubicar. Okay, bueno, buena banderola, pues para quienes estén siguiendo esta transmisión y ya hayan escuchado parte del programa y les comience a interesar y ahí a crear una cosquillita de poder conocer y practicar incluso este deporte, pues pueden encontrar en la escuela en 20 de noviembre entre Juárez y Libertad. Supongo que están, pues no sé, del lado de donde está la azulejera, ¿no? Del lado de... Sí, hay un escorpión junto. Ah, un escorpión, okay, sí. Ah, pues hasta allá, okay. Sí. Sí, que es una de estas tiendas de abarrotes grandotas, exacto, ¿no? Como el Zorro, Abarrotero y esas, pero una tienda de escorpión, así se llama. Y bueno, pues cerquita de ahí, seguro, supongo que tienes como una lona, ¿no? Sí, en el barandal tenemos la lona donde dice YouTube brasileño y no es el teléfono por si desean informes. Ah, okay, okay. Uh-huh. Bueno, pues ya escucharon Banda Banderola sobre 20 de noviembre a un lado de la tienda esta de abarrotes Escorpión, por ahí pueden localizar la lona en un primer piso, ¿primero o segundo piso? Segundo. En un segundo piso de ese lado sobre 20 de noviembre y ubíquenlo, ahí está también el teléfono, que bueno, pues también compártelo, de ahorita no está por demás compartir, sí, el teléfono. Sí, es el 56 11 55 16 85. Okay, también si tienen alguna duda, no lo alcanzaron a escribir o así, pueden llamarnos a La Voladora Radio, a echarnos un telefonazo, mandarnos un WhatsApp y aquí les pasamos toda la información, dirección, teléfono, a qué hora sale por el pan, nah, no es cierto. Acuérdense que es casada, chavos, ¿no? Aquí ellas dos son casadas, yo no. Yo ya saben que me pueden mandar proposiciones de indecorosas. Nah. Pero bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, se pueden comunicar a los teléfonos en cabina y les damos toda la información. Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte, chicas y chicas, porque no son chicas y chicos. Nos vamos a ir al siguiente corte, ya casi, pues estamos, pues, empezando la recta final de este programa. Todavía no, pero estamos empezando, así es que, pues regresando, continuamos con esta entrevista. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. Hace 25 años, desde el mero corazón de Amecameca, nació La Voladora Radio.

lo que quiero estoy buscando. Y lo que quiero es quemarlo todo. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos ahora sí ya casi en la recta final de este programa, banda banderola. Ya estamos en la casi en la media de la segunda hora de este programa. Y bueno, pues ya seguimos aquí con Silvana Hernández y con Ere Reyes. Silvana, pues instructora, ya está al frente de una academia de jiu-jitsu brasileño aquí en Amecameca, ubicada en la calle de 20 de noviembre, a un lado de él, una tienda de abarrotes grande, que no es el zorro. Y bueno, pues por ahí ubíquenla también, por si quieren practicar este deporte. Ahora, bueno, pues también platícanos, me estabas hablando fuera del aire, sobre también esta parte que manejas en la escuela, que es lo de estimulación temprana, ¿no? Porque es que luego te llegan también bebitos, ¿no? Sí. Bueno, pues platícame un poco más sobre esta parte. Sí, tenemos una clase que es para niños, bebés, desde a partir de los dos años de edad. Okay. Donde pues es estimulación temprana. Aquí me ayuda una amiga que también entrenó con nosotros. Que por cierto está acá afuera. Bueno, creo que ya se fue. Pero hace rato vino, ¿no? Sí. Se tomó la foto por lo menos. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Citlali. Citlali, okay. Ella es de aquí de América. También, ¿no? Es de aquí de América. Uh-huh. Entonces con ella es quien me ayuda con estas clases de estimulación temprana. Y pues ahí vamos también. ¿Ella tomó algún estudio sobre estimulación temprana o por qué te ayuda ella? Es psicóloga, es licenciada en Derecho, o sea, cualquier cosa me defiende. Aguas. Sí, entonces, pues como psicología me parece ya tienen bastante conocimiento sobre los bebés. De hecho, hace poco tuvimos un niño que detectamos como autismo, uh-huh, por algunos signos que tenía, bueno, algunos pues actitudes, sí, algunas, ¿no? Actitudes, uh-huh, del niño. Entonces gracias a esto fue que ahorita ya está canalizado el niño y ya está recibiendo adecuada, mejor atención, uh-huh, ¿no? Gracias, uh-huh, a que pudimos detectar esta parte, sí, okay, y ella, bueno, me ayudó muchísimo. Sí. Porque bueno, me decías que ahorita no está practicando porque tiene su bebé, sí, ¿no? Bebé, sí. Entonces bueno, pues ya, practica con su bebé. Ya, ¡ah! Simplemente dijo que ya va a regresar. Okay, sí, pues seguramente lo extraña, ¿no? Sí. Y bueno, pues también platícame un poquito sobre, bueno, hace rato hablábamos de que este deporte, tanto a adultos como a niños, nos ayuda a tener un poco más, pues como a sabernos poner un freno, a saber poner límites, ¿no? Exacto. Pero bueno, una cosa es en la onda de la pelea y las, ¿no?, y las emociones, pero bueno, no sé qué tanto pueda, bueno, ¿tú crees que también les pueda aportar en el asunto de, para la vida en general, ¿no? O sea, a un niño, o sea, estoy hablando de un niño, ¿no? A los niños, que ellos puedan, pues no sé, realmente poder tener conciencia de estos límites que son necesarios poner, y también conciencia de, pues no sé, un mejor control en las emociones en la vida cotidiana. Sí, sí, sí les ayuda muchísimo el jiu-jitsu. Como mencionábamos, a todos en general, o sea, nos ayuda a regularnos, ¿no? Pero mm-hmm, los niños, como en especial, sí nos ayuda mucho el jiu-jitsu de una manera como de enfocarlos en algo. Qué bueno, yo te podría decir que todos los deportes en general pues generan, sí, eso en los niños, en los seres humanos, ¿no? El tener una disciplina, una constancia, sobre todo esta parte de de ir más allá del esfuerzo, ¿no? O sea, de como de dar el extra, ¿no? Lo que le llaman el dar el extra, ¿no? Del sentir que ya no puedes, que ya no, y sigues, ¿no? O sea, creo que todos los deportes, todos, desde los más suaves, ¿no? Sí. Hasta los más rudos, todos nos pueden dar esta situación, ¿no? ¿Qué podrías decirme tú que el jiu-jitsu pueda aportar de manera especial como deporte a una situación como esta, ¿no? O sea, te digo, todos los deportes pues, nos dan disciplina, da, da. ¿Qué podría aportar el jiu-jitsu de manera especial más allá de lo que nos dan todos los deportes? Pues sí, te podría decir del carácter del niño. Nos afirma, no sé cómo explicarlo. Porque, tú eres. Sí. ¿Tú qué foto podrías decir? Yo creo que les da mucha seguridad a los niños en especial. Y el carácter, pues yo creo que se van a ir formando, ¿no? Porque a lo mejor no van a ir cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero yo creo que van a estar más con los pies en la tierra que a lo mejor otros niños. No, o sea, no. Pero, por ejemplo, más que un niño que practique karate do o capoeira, por ejemplo. O sea, más. Pues es mucha agilidad, ¿no? Tienen mucha agilidad y absorben, pues, rápido. Todos los movimientos, yo creo que ellos lo aprenden más rápido que nosotros. O sea, rapidísimo aprenden. Entonces, yo creo que pueden, si a eso lo aprenden así, pues creo que cualquier otra cosa también la pueden aprender. Pero pues ahí está como que la vertiente, ¿no? O sea, ¿qué tanto quieres que aprenda? Porque a veces también se puede ir para un lado malo, ¿no? O sea, entonces, sí, yo igual y se puede regular más, también mucho depende de del instructor, ¿no? Porque hemos llegado a ver instructores que les exigen demasiado en competencia, ¿no? Y entonces a lo mejor el niño sí se siente pues mal, ¿no? Presionado, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí es donde entra tu parte de no pasa nada, tú vas a seguir, o sea, las derrotas no te hacen mal persona, ¿no? O sea, yo creo que al contrario, lo que te hace crecer es cuando pierdes es lo que te hace crecer, porque ganas y ya gané y ¿qué? Y después, ¿no? Entonces yo creo que sí depende mucho del sensei, de la instructora, de los papás sobre todo, ¿no? Porque yo creo que los papás sí son parte fundamental de que ellos sean disciplinados. Que justo, ¿no? Esa iba la siguiente pregunta, ¿no? Que, digo, regularmente los papás a veces llegan a ser un problema, ¿no? yo nunca he dado clases de absolutamente nada. Bueno, sí un tiempo di clases de universidad, pero pues nada que ver. Tengo muchos amigos que dan clases de teatro, de deporte, de natación, de gimnasia, ¿no? De todo tipo. Y siempre es un problema con los papás, ¿no? O sea, siempre es como un asunto con los papás. Bueno, primero, la primera pregunta sería, ¿tú cómo llevas esta parte, ¿no? De los papás que de pronto son muy metiches, que no dejan al niño, ya sabes, ¿no? No, pues, o sea, hasta el momento no, yo no he tenido problemas con los papás. Pues no, o sea, he sabido a lo mejor poner cada quien donde debe de ir, ¿no? Y pues todo tranquilo, no he tenido hasta ahorita problemas con los papás, no, todo tranquilo. Digo, sobre todo también a veces se generan ese tipo de circunstancias cuando vas a competencias, cuando sales al interior de la República, o aunque sea aquí cerquita, aquí a Cuernavaca, ¿no? O sea, aunque sea cerquita, cuando llegas a salir porque te tienes que poner de acuerdo y porque que la mamá ya no se lleva con quién sabe quién, y así, ¿no? Y así es el chisme. Ajá, y así es el chisme. Pero eso no te ha pasado. No, digo, ahorita... Todos, bueno, sí hay momentos donde pues a veces falta ese apoyo de parte de los papás, ¿no? Que pues les invito, vamos a un seminario, vamos a un torneo, a veces es donde me fallan en el apoyo, pero pues no, como que así de llegar a un conflicto, pues no, tampoco. si no quieren ir, pues ya tampoco se les obliga, ¿no? Claro, claro. Pero es donde, como dice Ere, ¿no? También los papás son los que nos ayudan a formarles la disciplina a los niños. Uh-huh. Y es lo que yo les digo, no solo dentro del tatami, ¿no? O sea, también nosotros en jiu-jitsu tratamos de que se haga, que salga a nivel escolar, a nivel hogar, que esta disciplina, este respeto, todos estos valores, pues salgan también a lo que es la familia, a lo que es la escuela, ¿no? Uh-huh. También se busca que los niños pues no solo respeten a sus compañeros del dojo, sino que también respeten a todos a su alrededor. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que te has encontrado más como con papás que apoyan de alguna manera el desarrollo de sus hijos y que, pues justo, ¿no?, les inculcan la disciplina? Sí. ¿O te ha costado trabajo involucrarlos en eso también? No. Como que van y vienen. Pues sí, van y vienen. Sí, de todo un poquito. O sea, sí tengo... son más los que apoyan que los que... Ok, sí. Sí, bueno, pues también quienes están llevando a sus hijos a un deporte, a practicar un deporte, es porque, bueno, también están, pues, preocupados y ocupados, ¿no?, en poder, uh-huh, inculcarles estos valores a sus hijos, ¿no?, que al final de cuentas, pues, que no solamente es un asunto físico de hacer ejercicio por salud, ¿no?, a veces incluso hasta por mantenerlos ocupados, ¿no? Hacerlos, sí, que ya no dirías, ay, como para que se entretengan, ¿no?, porque luego las mamás son, las mamás son, no, es más complicado, que ya tengo que llevarla a la clase de no sé qué, que ya luego le toca aquí y allá, ¿no? Entonces, a veces que pues ya mejor les ponen ahí el celular y todo el día las caricaturas y ya no los molestan, ¿no? Lo más fácil. Lo más fácil, ¿no? Pero bueno, pues los papás que realmente están ocupados, pues en llevar a sus hijos a practicar un deporte, a tomar algún taller o ese tipo de cosas, bueno, pues regularmente también son, yo me imagino, ¿no?, que son papás pues proactivos, ¿no? Sí, que están ocupados y preocupados y ocupados por transmitirles, inculcarles ese tipo de cosas a sus hijos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues esta es como la parte de los papás, ¿no?, en las clases. Y bueno, yo sí te preguntaría, en esas competencias que hay, que han asistido, pues no sé, ¿han traído como algunas, pues buenos lugares, reconocimientos? Claro, justamente este año tuvimos 3 campeones nacionales. Entonces, este fue en la Ciudad de México, organizado por la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu, y pues sí, con mucho orgullo puedo decir que fueron mis alumnos y nos trajimos 3 oros. ¡Oh, 3 oros! Sí. Okay. Oye, y bueno, por ejemplo, cuando llevas a la competencia, por ejemplo, no fue tan lejos, porque a la Ciudad de México, ¿no? Pero no sé si has llevado a lo mejor a otros estados de la República a competir, ¿no? Alguna vez fuimos a Hidalgo. Ah, okay. Ajá, es como lo más, por lo mismo, posibilidades de los papás, posibilidades de nosotros mismos, que ir más lejos pues implica más gasto, ¿no? Y entonces es lo que nos limita un poquito, pero pues ahí vamos poco a poco. Sí, estamos a futuro, sí planeamos hacer más, que alguno de mis alumnos también, si ellos lo desean, porque luego hay que estarles rogando. Sí, mi idea es que alguno de ellos se haga seleccionado para que se lo lleven a competir fuera del, pues sí, fuera del país. Sí, claro. Sí está la selección mexicana de jiu-jitsu y yo pues deseo que en algún momento uno de los míos sean seleccionados. Okay. Y bueno, en ese sentido de las competencias y todo, entonces son de alguna manera los papás quienes van sufragando estos gastos. O sea, por el momento no cuentas con algún apoyo, no sé, institucional, gubernamental o algo para poder llevar a cabo estas actividades. Sí, no, ahorita todo corre por los papás. Uh-huh. Sí, no hay ahorita ningún apoyo, por eso es lo que nos dificulta, ¿no? Pero pues ahí vamos, te digo. Sí, pues ojalá sí, que puedas acercarte, ¿no?, ahorita pues a alguna institución gubernamental o algo que pueda, sí, también apoyar para ir pues fomentando estas actividades, ¿no? No sé, ahorita no sé, por ejemplo, ni siquiera quién esté en la dirección del deporte, ¿no? Hace algunas administraciones estaba un chavo que también tiene escuela de karate. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Pues no sé, pero tiene karate do. Gerardo. No, el otro. El otro. Uno flaquito que tenía su gimnasio aquí en Rosario al fondo, ¿no? Bueno. Que justo, ¿no? También te estaba preguntando hace rato, ¿con quiénes, por ejemplo, de otras escuelas, de otras artes marciales tienes como contacto aquí en AMECA? En AMECA, no mucho, más bien tengo contacto con unos amigos que están en Tenango. Mm. Ellos son, es una escuela de Lima Lama sobre todo. Ah, Lima Lama. Y ellos me apoyan con clases de box y clases de Lima Lama. Aquí conmigo ellos también dan clases de box y Lima Lama. Ah, ok. O sea que aquí en la escuela que tienes no solamente impartes jiu-jitsu, sino también se dan otras artes marciales. Sí, exacto. O sea, yo como tal nada más doy jiu-jitsu brasileño. Para niños, para adultos, y la parte de los niños, los bebés, que es la estimulación temprana. Ajá. Ellos están ahí conmigo, en ciertos horarios también, pero ellos me ayudan con box y Lima Lama. Ah, ok. Kickboxing estamos también. También. Ah, por abrir están el kickboxing. Por ejemplo, yoga y así, no. No, todavía no. Te voy a presentar una amiga que va a venir ahorita, que es instructora de yoga. Siempre anda buscando dónde dar clases de yoga. Ah, pues ahí platicamos. Sí. Y bueno, en estas partes de diversificar, ¿no? De alguna manera, la oferta que estás dando en tu gimnasio, porque también es un negocio, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando practicas un deporte, bueno, pues practicas el deporte, estás metido en el deporte, pero ya cuando abres una escuela, pues es un negocio, ¿no? Sí. Y hay que ver, y tiene que ser rentable, y la renta, y pues los equipos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé, tú, ¿no? Dices en tu semblanza, mujer, esposa, madre, profesionista, sí, ¿no? Tú, en esta parte de ser empresaria, ¿cómo te has sentido? ¿O cuál ha sido tu experiencia, no? Porque te digo, o sea, una parte pues es practicar el deporte y otra cosa ya es pues mantener una escuela. Sí, ¿no? Pues sí, sí es un poco, no quisiera decir difícil, pero sí tiene su proceso, sí tiene sus partes de, pues de donde tengo que dejar un poquito a un lado a mi familia, pues para también dedicarme acá, ¿no? Entonces, pues sí, sí tiene su, pero también tiene su lado bonito, donde pues hay alumnos que ya te ubican, te reconocen, te dan las gracias, entonces tiene su lado bonito también. Ok. Sí. Y bueno, Jaguares, la escuela como tal, Jaguares, la creas en 2023, sí. Después de pandemia, pues, sí, ¿no? 2 años tienes con la escuela como tal. Uh-huh. Antes, ¿se llamaba de otra manera o tú le pusiste Jaguares? Yo le puse el nombre de Jaguares. Okay. Sí. ¿Por qué Jaguares? Pues no sé, como que me identifico con, además de que el jaguar, o sea, dentro de la historia mexicana tiene toda la parte prehispánica y todo esto, el jaguar siempre ha sido como el símbolo más poderoso de México. Entonces, para mí jaguar es un jaguar y me impacta mucho. No sé si puedas ver el logo no está agresivo. Uh-huh. El jaguar es, de por sí el jaguar te impone, uh-huh, ¿no? O sea, no necesitas ver al jaguar para que te hagas para atrás, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que a mí me gusta del jaguar. Okay, sí, de hecho sí, ¿no? Porque, bueno, es uno de los animales icónicos de nuestra cultura indígena, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, el jaguar, me explicaba el otro día mi jefe de danza prehispánica, ¿no? Es sigiloso, ¿no? Es fuerte, sigiloso, es, ¿no? Entonces, así va, ¿no? O sea, parece que no hace nada, pero cuando te das cuenta, exacto, ya te, cuando, ¿no?, menos te das cuenta, ya está ahí. Entonces, sí, ¿no?, eso es lo que yo busco. Ok, sí, bueno. Pues ya escucharon Banda Banderola, ¿no? Jiu-Jitsu brasileño aquí en AMECA. Impartido por Silvana Hernández y bueno, pues también con un equipo, ¿no? De otros instructores, de Dalai Lama, de Lima Lama, ¿no? ¿Cuál era la otra? Box. Ah, de box también, de kickboxing, próximamente yoga. Así es que bueno, pues si tienen pues inquietud en practicar algún deporte, sobre todo pues si les gustan las artes marciales, esta es una excelente opción. Yo también no me había enterado de que había una escuela de jiu-jitsu, ¿no? De hecho, ni sabía que existía el jiu-jitsu, ¿no? Porque bueno, de pronto aquí pues sí hay muchas escuelas de karate, de Lima Lama, de kickboxing. Ahora el MDA, ¿no? MMA, ¿no? Sí. Que es... y bueno, pues sí, ¿no? El capoeira, ¿no? Tengo un amigo, el Graco, ¿no? Conoce a Graco, ¿no? Sí. Que es este instructor de capoeira, ¿no? Entonces, bueno, pues sí había conocido algunas ya técnicas de artes marciales por aquí en Amecameca, pero no me había enterado del jiu-jitsu, ¿no? Y la verdad es que, pues, es qué bueno que cada vez pues se va diversificando también más aquí en Amecameca esta oferta de, pues, de deportes, ¿no? Y bueno, también, pues, con más peso en el jiu-jitsu, sobre todo por pues la cercanía que tiene con la defensa personal, ¿no? La defensa personal y que, bueno, pues, que actualmente ya... pues es casi casi necesaria, ¿no? Ya como el inglés, ¿no? Ya deberíamos de aprender defensa personal como el segundo idioma, ¿no? Porque pues la verdad es que la situación en nuestro país, pues en el mundo entero, ¿no? Pero en nuestro país pues también está cada vez más difícil, ¿no? Amecameca, aunque es un pueblito que todavía está tranquilo, que está bonito, que todavía puedes venir y pasearte en la plaza, ¿no? Pero de pronto ya en la plaza, en el tianguis, ya te andan bolseando, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno saber que se está impartiendo el jiu-jitsu, esta técnica, este arte marcial aquí en el arte suave, ¿no? Como le conocen. Así es que, bueno, pues si tienen inquietud, banda banderola, de practicar, de conocer más también acerca de este deporte de contacto, pues ya saben, están ellos ubicados en 20 de noviembre, casi llegando a la gasolinera de Libertad. Ahí van a ver una lona, ¿no? De jiu-jitsu brasileño, ahí viene el teléfono y todo. Y bueno, pues también si tienen alguna duda para contactar o algo, pues pueden llamar a los teléfonos de La Voladora Radio para que pues podamos mandarles toda la información. También, pues no sé, vamos a hablar un poquito de números. ¿Cuánto cobras? ¿A cómo está la mensualidad? ¿Qué tal que no me alcanza? ¿Manejas promociones? No sé, ya sabes, luego que la primera clase gratis o que 2x1 en inscripciones o ahorita no, ahorita estás bien. No, sí, hay una inscripción, está la inscripción, la mensualidad, pero pues sí les tenemos promoción al 2x1 o si es familia, ¿no? O sea, se les abre un paquete de acuerdo a cuántos integrantes son por familia. ¿Y si has tenido familias? De hecho, es muy familiar. Va la mamá y dos hijos, va los hermanos, van primos, o sea, sí es muy familiar. Qué bueno que sí. Casi siempre es la mamá y los hijos. Ok. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, así como en promedio, o sea, ¿sí duran mucho tiempo tomando la clase o hay veces que solo van como unos meses y luego ya no van? O ya tienes, por ejemplo, ¿no? Como esta chica, ¿no? Y Ere, que ya tienes muchos años con ellos. Ajá, pues igual hay de todo, ¿no? O sea, sí tengo una familia que ha estado conmigo también desde que empecé. Uh-huh. Ahí siguen y creo que ahí seguirán, espero. Okay. Ellos también son de los que van a competencias y todo, ¿no? Sí, ellos son de los que compiten, de los que ahí están diario. Raro que falten. Y pues también están los que, pues no sé, se aburren o no sé si tienen, o los que pues por trabajo, porque se van a estudiar, entonces pausan tantito y regresan, ¿no? Sí, hay. Hay de todo. De todo, sí. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos a ir al último corte, banda banderola, y regresamos ya prácticamente para despedirnos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora También las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Entonces salió esta canción que se llama Tanta Vida y me voy a despedir con ella. Muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Nia Barajas. Me voy muy, muy, muy, muy feliz y muchísimas gracias. Hay deseos que se escapan al crujir de un pensamiento, y la sangre por mis venas aún me sigue recorriendo. Hay deseos que aparecen con mirar solo la luna, y otra noche con estrellas me ha salvado la locura. Siempre el alma va conmigo, siempre llega haciendo ruido. Son las letras en ideas lo que al cuerpo lo libera. Son las ganas desatadas de escribir desde la nada. Son mis fuerzas endiabladas para despertar mañana. Y te lo van a decir, que la vida es así. Yo también me sorprendí, porque la vida es así. Y me van a señalar por el puro en la mañana, por las noches de mezcal, mientras veo en su mirada unas ganas de matar. Nadie lo va a cuestionar por su poder de matar. Y me van a criticar por la vida tan tirada que me da por disfrutar. Desde ayer y hasta mañana me hace falta tanta vida, me hace falta tanto todo, me hace falta tanta vida, tanto todo. Siempre yo tengo la culpa, una foto es el espejo. Voy buscando siempre un ángel y un demonio es el reflejo. ¿Qué me importa ya esta vida si no es pa' morir a versos? ¿Qué me importa ya esta vida si no es pa' matar a versos? Nunca encuentro la decencia, siempre pierdo la cordura. Ha venido la tristeza y me ha dejado con la duda de lanzarme al precipicio y descubrir lo que hay adentro. Esos miedos que me llaman para que siga cayendo. Y me van a rechazar por no hacerles lo correcto, porque me da por volar y entregarme al movimiento. Me hace falta tanta vida, me hace falta tanto todo, me hace falta tanta vida, tanto todo. Creen que me pueden callar, el silencio es un momento justo antes de gritar. Y aquí sigo y voy creciendo. Me hace falta tanta vida, me hace falta tanto todo, me hace falta tanta vida, tanto todo. Muchísimas gracias. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, ya llegamos al final de este programa, bandita. Pues esta entrevista ya conocimos y hablamos sobre el jiu-jitsu brasileño que se imparte aquí en Amecameca a través de Silvana Hernández. Y bueno, hoy viene acompañada de Erendira Reyes, que también practica este deporte. Y que bueno, pues les repetimos, banda banderola. A ver, tú, Ere, cuéntanos, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está ubicada la escuela? En 20 de noviembre, al lado del escorpión. Ahí a un ladito del escorpión pueden encontrar la escuelita. Ahí está, en un segundo piso. Ahí van a ver una lona. Por ahí busquen las escaleras. O si no, ahí está el número de teléfono para que se puedan contactar. ¿Horarios, Silvana? Horarios de lunes a viernes. Pero lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y media. Y martes y jueves de 7 y media a 9. Ok. Entonces son horarios más como vespertinos, nocturnones, ¿no? Acabaste de trabajar. Ok, ok. Y para niños, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Ok, pues ya escucharon, banda banderola, pues acérquense a practicar este pues deporte, este arte marcial, que bueno, está pues enfocado un poco más a la defensa personal, ¿no? Además, pues la característica es que se hace a ras de piso, ¿no? Prácticamente, sí. ¿No? Es el trabajo se hace más en piso que parados. Entonces, bueno, pues se oye bastante interesante. Y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerles. Gracias, Silvana, por estar aquí, por venir a compartir tu tiempo, tus conocimientos, tu historia, tus anécdotas y bueno, pues invitarnos a tomar estas clases contigo. Muchas gracias a ti por el espacio y pues los invitamos a que practiquen, nos conozcan, pero muchas gracias a ti. Al contrario, pues gracias a Ere también por ser el contacto, que ella fue la que pues sí me contactó para poder llevar a cabo esta entrevista. Gracias también. Gracias. Ella también es ajonjolí de todos los moles, como yo, ¿no? Vino creo que la semana otra entrevista, otro programa para otra cosa de poesía, del slam de poesía, ya, dale, ¿no? Ya le vamos a dar su calendario a Ere. Bueno. Entonces, bueno, pues gracias, Ere, por estar aquí, por el contacto, y bueno, pues ahí andamos en el camino. Ahí andamos, sí, gracias, Mara. Gracias. Al contrario. Y bueno, pues ya nos vamos, banda banderola. El próximo programa, ya saben que es un sábado sí, un sábado no, aunque a veces el sábado que sí, tampoco no, pero bueno, regularmente sí, ¿no? El próximo programa vamos a tener, ¿quién viene? Creo que viene Amada Martínez, esta poeta jovencísima de Ixtapaluca. Ya tuvimos aquí por acá en este programa a su hermano, a Mariano, pero pintor, pero bueno, a Amada no la hemos tenido aquí en cabina, así es que va a estar con nosotros por acá, así es que nos estamos comunicando, banda banderola. Ya saben, como siempre, saludos a la bandera. Este programa fue posible gracias a